Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y comenzamos con un éxito de 1998 por los New Radicals, su único éxito hasta la fecha del álbum Maybe You've Been Brainwashed Too, el tema You Get What You Give. Vamos ahora a recordar a una leyenda de la música que nace un día como hoy en 1940 y es el autor de muchos clásicos del soul, sobre todo de muchos clásicos del sonido de Motown Records, como por ejemplo Get Ready, también The Tracks of My Tears, The Tears of a Clown, My Guy, My Girl, The Way You Do the Things You Do. En fin, casi todos los clásicos de Motown los compuso él. Me refiero a Smokey Robinson. Y él llega ahora con una canción que él grabó en 1981, uno de sus grandes éxitos, Being With You. Eminem nos acompañaba hasta ahora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con uno de sus éxitos más importantes, una canción del disco The Marshall Mathers LP del año 2000, el tema The Real Slim Shady. Vamos ahora a continuar con un poco de soul, del sonido de Filadelfia, ese maravilloso movimiento creado por los compositores y productores Kenny Gamble y Leon Huff. Este es uno de los grupos más representativos de ese sonido junto a MFSB, a quienes vamos a ver más tarde, The Three Degrees, Harold Melvin and the Blue Notes. Lou Rawls, aunque no inició dentro de esa movida, también tuvo unos éxitos muy importantes ahí, lo mismo con The Jacksons. Y ellos son los OJs con un clásico de 1978, Used to Be My Girl. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Luis Miguel con uno de sus éxitos más importantes, una canción compuesta y originalmente grabada por Mick Jackson, pero la versión fue grabada por otro Jackson, por Michael Jackson, con sus hermanos, con The Jacksons en 1978. Y Luis Miguel también tuvo un éxito muy grande con esta canción, en esta versión en español que acaban de escuchar. En inglés era Blame It on the Boogie, en español, ¿Será que no me amas? Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Vamos a continuar ahora con un éxito del año 2001, una One Hit Wonder, Blue Cantrell, con esto que se llama Hit 'Em Up Style. Blue Cantrell nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con algo de soul de los 70, un grupo legendario del sonido de Philadelphia Records, un colectivo de más de 30 músicos, Mother, Father, Sister, Brother, más conocidos como MFSB. Su éxito más importante es este, que son las iniciales del sonido de Philadelphia, The Sound of Philadelphia, y este tema además fue el tema de uno de los programas de televisión más importantes de los 70, el programa Soul Train. Aquí está TSOP. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a Gloria Estefan y el Miami Sound Machine con un clásico de 1987, el álbum Let It Loose, Rhythm Is Gonna Get You. Nos vamos ahora con un éxito del año 2002. El turno es para Shaggy y una canción que hizo junto a Brian y Tony Gold. Esto se llama así, Hey Sexy Lady. Style, put it on me. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, le saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Sir Elton John con una de las canciones que más me gustan de su repertorio. Uno de los pocos éxitos de él que no tiene letra de su compañero de muchos años, Bernie Taupin. La letra aquí es de Gary Osborne y esta canción llegó al top 20 en los Estados Unidos. Fue número 12, si no estoy mal, en los Hot 100 de Billboard. En el año 82-83, esto que se llama Blue Eyes. Vamos ahora con un éxito de 1973, algo de funk a esta hora, por Kool & The Gang, esto que se llama así, Jungle Boogie. Get down. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera y Sara López, y hoy nos vamos a despedir con un éxito de 1981. Antes estaban oyendo a George Michael con un clásico del 96, Star People. El turno es para Rick Springfield con Jessie's Girl. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía también, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos.